Periodismo en movimiento, aquí y ahora, entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Periodismo en movimiento, que es el programa del portal Tramas, al cual se puede entrar fácilmente, tramas.ar, y tenemos columnas de opinión, tenemos noticias con una reflexión crítica sumamente importante, sumamente interesante, y que ha dado producto, entre tantas otras cosas, a este programa de radio, con el cual todos los miércoles, 19 horas, en La Colectiva, nos encontramos. Y nos encontramos también con Daniel Campeone, un campeón, Luis Angió, Ricardo Udaeta, cuya identidad autopercibida es el polaco, y nuestra muy especial columnista, hacedora, que es Fátima García. El programa de hoy, como de costumbre, está saturado de entrevistas, columnas y todo aquello que pueda resultar realmente de interés para esto del movimiento, ¿no? Que el movimiento continuo, movimiento espiralado, algo que nos lleva de una cosa a la otra, en algo parecido a la Asociación Libre, pero no del todo. Estamos acá y vamos a darle la palabra a nuestros compañeros para que se saluden a los oyentes. Fátima García, Ricardo Udaeta, Daniel Campeone, Luis Angió. Recording in progress. Estamos teniendo unos problemitas de conexión, así que por señas igual vamos a poder hacerlo. Le paso la palabra para saludar al compañero Daniel. ¿Cómo estás, Dani? Bien, muy bien. Un saludo al público y a todos los compañeros de equipo, operadora técnica, etcétera. Una semana llena de acontecimientos y veremos a posteriori comentar algunas cuestiones, y tenemos un programa muy, muy interesante, o esperemos que sea muy interesante para el público. Polaco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos, a todas. Un día bastante frío en la ciudad de Necochea. Yo siempre me voy a dedicar a comentar el clima y voy a hablar de frío durante todo este otoño y próximo invierno seguramente. Hubo frío de costa. Sí, hubo una trompa marina el día antes de ayer, muy importante, que por suerte, como todo lo que sucede cerca de la costa, se la llevó el mar. Una lluvia de granizos muy fuerte también, que algunos autos quedaron con dificultades. Pero por sobre ello, muy contento de iniciar este programa como todos los miércoles, que tenemos una agenda que seguramente Alfredo ya comentó o está por comentar. Luis, ¿cómo estás vos? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Por aquí también, la ciudad de Buenos Aires fría. Por supuesto, yo voy a ser acompañante del polaco, porque voy a hablar en invierno todos los días del frío, porque no lo soporto. No me lo banco, yo ya tengo prendida la estufa desde ayer, porque es insoportable, pero bueno, si tuviera plata no estaría acá, estaría en Europa para pasar primavera y verano en Europa, pero los pobres tenemos que sufrir, nacimos para eso, ¿no? Alfredo, no te rías, Alfredo. No, estoy pensando que yo tramité el plan potenciar calor, que me permite estar bastante presto en esto, ¿no? Pero frío o no frío, realmente lo que es importante es que tenemos que, las variedades climáticas, sabemos lo que son en estos momentos. Ha habido una ola de calor impresionante, que supongo que habrán estado todos felices. De hecho, el polaco estuvo en la playa hasta altas horas de la noche. Pero evidentemente la ola de frío acá en este momento es absolutamente tolerable, y simplemente, bueno, son personas muy susceptibles que no toleran variaciones de temperatura. En relación a algunas cuestiones que hayan sucedido en esta semana, que les parezca importante relatar. Yo ayer escuché por ahí que había un amago de la renuncia del ministro de Economía. No sé si ustedes escucharon algo, saben algo al respecto, pero sería interesante hacer alguna referencia. Así que realmente desde una perspectiva digamos amplia, ¿no? Más política que partidaria, aunque no siempre es difícil, fácil hacer esa diferencia, pero bueno, se puede intentar, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la escalada del dólar liquid? ¿Qué tiene que ver con todo eso? Así que si alguno quiere tomar el tema, sería buenísimo. Hay un pequeñísimo problema técnico que vamos a tratar de solucionar a la brevedad, para lo cual es importante que por ahí nuestra querida operadora Graciela tire algún temita musical. Ahí parece que ya se escucha perfectamente bien. Veo a los compañeros y compañeras, mejor dicho, a los compañeros y la compañera, la gran compañera, con muestras de alborozo. Así que vuelvo a reiterar qué información tienen, si es que la tienen, si no la tienen, no es pecado, respecto a eso que corrió sobre la renuncia de Massa en estos días. Massa. No pasó de ser un rumor, aparentemente, aunque alcanzó para desatar la renuncia de Antonio Aracre, que había sido ungido hace apenas 3 meses como jefe de asesores del presidente. El alacrán Alacre. Alacre, sí, ex CEO de Syngenta, modelo de empresario exitoso, Syngenta, empresa del agronegocio de escala mundial, y el hombre se ha ido porque se decía que le había ofrecido al presidente un plan económico alternativo, que incluía medidas diferentes a las que están en curso, y al difundirse que se estaba postulando como reemplazante de Sergio Massa, la cosa no pasó de ahí, terminó con su dimisión. En realidad, alguien que desató esa ola o contribuyó a iniciarla fue Carlos Pañi, el columnista de La Nación y del canal La Nación Más, que en su programa del lunes a la noche dijo, entre otras cosas, que Aracre calentaba motores. Bueno, el motor se volvió a enfriar rápidamente, parece. Yo creo que a Aracre le dieron la cana. ¿Cómo? A ver, amplía el concepto, Luis. A Aracre le dieron la cana. No se entendió, Luis. O por lo menos, bueno, en mi caso no entendí. Alacra la cana, a ver si se acuerda. Ah, Araca la cana. Bueno, no, actualicen porque yo no entendí, por favor. Que no, la gente joven no entendió nada. Y nosotros tampoco. Araca la cana es, entre otras cosas, un tango famoso. Sí, Araca la cana, sí, bueno. Después te lo explicamos en la postproducción. Acá hay una brecha generacional importante, tenemos increíble. Que actualizar para quienes no participamos de esa generación. No es generacional, es de formación. Dio miedo el después te No. Yo sé lo que es el minué y nunca lo bailé, así que eso es la brecha generacional, se la cuentan a otro. Sí. Claro, nosotros no somos de la época del tango. Claro. No fantaseen que somos de la época del tango, porque somos de la época del pop, por eso. Bueno. Como dice Daniel, Polaco después en YouTube pone Araca la cana, tango, y te vas a enterar. Siempre haciendo los deberes como corresponde. Hay que ver si lo aguanta. Bueno, pero de todas maneras, donde hubo fuego, brasas quedan. Evidentemente, este personaje que es asqueroso de verlo y de oírlo, ¿no? De todas maneras, evidentemente, debe haber sido esos famosos globos de ensayo, a ver si pasa, y si no pasa, vendrá otro, ¿no? Está hablando, creo que, de una descomposición mucho más avanzada de lo que nosotros eventualmente pensamos. Exactamente. El tema es que el gobierno y el frente de todos en general, incluido su sector más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, está atado a Massa, y al mismo tiempo esa atadura se vuelve muy gravosa cuando la inflación llega al 7,7% mensual. Entonces están allí en una disyuntiva, corregida y aumentada la que se vivió en un momento con Martín Guzmán, que también tenía indicadores negativos, pero había fuertes resistencias a desplazarlo por las posibles consecuencias. Ahora, en una situación más grave, pasa algo parecido. Lo que sí se volvió a instalar es el debate de la dolarización, lo cual es altamente riesgoso. Eso ha sido protagonista Javier Milei de reinstalarlo. Sí. Vos escribiste algo en trama sobre el tema, ¿no, Daniel? Todavía no, estoy preparando un artículo al respecto. Estás consultando con tu abogado penalista a ver qué podés poner y qué no. Sí. Apurate antes que devalúen, Daniel. No, pero es interesante lo de la dolarización, porque habla de un revival menemista, la famosa convertibilidad, que quedó instalada en la cultura, ¿no? El 1-1 hizo una huella muy profunda, ¿no? No lo ninguneemos eso, porque me parece que es suicida, ¿no? No, esto es mucho peor, porque es dolarización, es convertir al dólar en moneda nacional y por lo tanto anular, en principio para siempre, cualquier posibilidad de devaluar o revaluar el peso, la moneda, que ya no sería moneda nacional. Es un modelo que puede tener consecuencias terribles, pero además lo que dicen todos los economistas es que no hay una disposición de dólares en la economía argentina como para proceder a la dolarización. Sería algo, digamos, de... Bueno, lo que pasa es que en el fondo van por el Banco Central. Es decir, van por todo, digamos, por los activos en peso, en dólares, y por todos los activos. O sea, se quieren llevar puesto el Banco Central, y veremos qué pasa con todo eso. Vamos ya... entonces, en este optimista panorama nacional que hemos trabajado, siempre buscando la alegría de los argentinos, ya nos encaramos para nuestra primer columna, que es nada menos que el acercamiento a la crisis roja, y no se refiere al colapso del socialismo real, sino a algo mucho más cercano y que nos interesa mucho trabajar. Así que, ahora seguimos. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Como ya habíamos dicho, vamos ahora a trabajar sobre un título sugestivo, interesante, acercamiento a la crisis roja, y tenemos la gran satisfacción de contar con Damián Ripeta, cuya identidad que nos transmitió es socio de Independiente, lo cual en este momento es de guapos, ¿no? Sí, muy de guapos. Así que todo el equipo acá de Periodismo Movimiento te da la bienvenida, Damián. Un gusto encontrarte. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo están, compas? Un gustazo estar acá con ustedes. Bueno, realmente vamos a... Necesitamos escucharte porque realmente... Después puedo contar una anécdota de por qué yo fui unos meses de Independiente cuando ganó Macri. Traté de ser de Independiente porque era el club de mi mamá. Fue una elección edípica, pero duró poco. Bueno, así son las cosas. Uno es de lo que es. Después de Moyano apareció Fabián Doman. Bueno, ganó Doman y ahora Doman duró, como diría Sabina, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. ¿Qué está pasando ahora en Independiente? Sobre todo con la llegada del nuevo presidente que renunció a ser intendente, pidió licencia como intendente de Lanús, ¿no? O sea, son cosas curiosas, ¿no? Sí, bueno, Independiente tiene una crisis enorme que viene de mucho tiempo, pero que en el contexto actual está acuciado por varias cosas, porque se encuentra con una deuda imposible de pagar de más de 20 millones de dólares, deuda que encima recibe el permanente enjuiciamiento de diferentes espacios, porque el enfrentamiento político que han tenido las distintas comisiones directivas lo ha perjudicado. Y, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, hoy Independiente se enfrenta a una deuda por el exjugador Ángel Perón, que una deuda que originalmente era de $700,000, que después, porque Independiente no recibió el telegrama de despido que mandó Perón durante la pandemia, pasó a $4,800,000, y ahora la justicia dijo que la deuda en realidad es de 11 millones. O sea, Independiente, además de una tremenda e insospechada crisis institucional, tiene además unos desmanejos brutales en lo económico que después terminan redundando en lo deportivo, pero que institucionalmente es tan grande la crisis que hasta el derrumbe deportivo de Independiente es una cosa completamente secundaria. O Independiente se juega hasta su integridad patrimonial. Por ejemplo, se habla de rifar el predio de Wilde, donde funciona la colonia de vacaciones para los niños y niñas, funcionan campos de entrenamiento. Esto ha pasado en distintos clubes, y todo llevaría a sospechar de que hay una campaña orquestada para privatizar a Independiente, siendo un monstruo de 5 millones de hinchas, teniendo un activo enorme, siendo un club que ha representado al país durante décadas a nivel global, y que privaticen a Independiente significa un estiletazo enorme para el avance contra todo el fútbol argentino en general, sabiendo que hay varios clubes que están, digamos, semi-privatizados, como Defensa y Justicia, acá nomás. Y vos, como pero socio, bueno, de Independiente, ¿cuál sería la diferencia como socio, si se privatiza o si no se privatiza? Como socio, ¿ustedes pasarían a... mantienen la cualidad de socios, se les incrementarían las cuotas sociales, pasarían a ser empleados? No sé. Porque Independiente es una asociación civil, supongo, ¿no? Es una asociación civil sin fines de lucro, como todos los clubes de fútbol, pasaría a ser una empresa. Igual eso todavía está lejano, ¿no? Lo que me parece que hay que poder plasmar es en los peligros de orientación. Y que además la crisis Independiente, esto que decíamos, tiene 30 años. Algunos de ustedes se acordarán cuando se retira Bochini. Independiente en 1990 debía $1,600,000. Hacen un partido de fútbol homenaje a Bochini y los $200,000 del partido homenaje desaparecieron. A la siguiente presidencia, en el 93, Independiente debía 6 millones. Después, la siguiente presidencia, en el 96, Independiente debía 19. Y la última presidencia, en la década del 90, Independiente ya debía 27. Entonces, la crisis tremenda de Independiente en este siglo, en el siglo XXI, que son los peores años de existencia del club, tiene un pasado previo, que es el desmanejo durante más de 10 años de lo que fue durante mucho tiempo el club de los gallegos, el club que se administraba con rusticidad, el club que no gastaba más de lo que tenía, el club que no tenía una vocación social independientemente de la orientación ideológica de quienes lo gobernaban. ¿Frenó? Sí, te escuchamos. Ah, pero pensé que me estaban haciendo señas. No. Entonces... Con esto que decíamos de la década del 90, Independiente en este siglo se encontró con presidencias como la de Duca Tenseiler, que ahora levanta la voz y se arroga no sé qué autoridad moral. Duca Tenseiler estaba bancado por Greenbank, el empresario de la música, que todos deben conocer. Después estuvo con Parada, una especie de Macri en menor medida, una especie de uno de esos tantos tipejos del empresariado argentino, parásitos, que en el caso de Comparada se rifó los pases de Biglia y del Kun Agüero, sobrevendió la cancha y nunca la terminó. Independiente llega al 2010, al final del mandato de Comparada, completamente endeudado, se termina yendo al descenso tres años después, pero porque el derrotero deportivo iba de la mano de la crisis institucional. Moyano asume en el 2014, aliado al macrismo, pero también aliado al kirchnerismo. Ahí estaba, por ejemplo, Ritondo, pero también estaba Montaña, que hoy, por ejemplo, versa como asesor en el Ministerio de Seguridad de Berni y Kicillof, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Así como otros menemistas residuales, como Noray Nakis, pero también el grupo Champagne, que es diferentes empresarios vinculados a Independiente, como Fabio Fernández, el Puma Damiani y demás. Esa unidad política dentro de Independiente se resquebrajó cuando el moyanismo se enfrentó a nivel nacional con el macrismo. No había pasado lo mismo con el moyanismo, con el kirchnerismo, porque en el 2014 el moyano ya estaba enfrentado al kirchnerismo y sin embargo Montaña estaba ahí. La comisión directiva se fue aislando, pero los personajes que hoy gobiernan Independiente son tipos que están hace mucho tiempo en Independiente. Y entonces el hincha se encuentra con una disyuntiva que es, bueno, ¿para dónde? El afamado cántico político del que se vayan todos conlleva también el reverso de la medalla de una imposibilidad programática de hacia dónde salir, a nivel política nacional o a nivel política deportiva. Si vos decís que se vayan todos, si vos señalás al grupo Champán, como hicieron los hinchas hace poco, está muy bien, pero el problema es qué hacés cuando Independiente tiene una espada de Damocles, una gran tenaza. Bueno, perdón, estoy teniendo problemas con el celular. Tiene una gran tenaza sobre sí que limita cualquier accionar. Hasta hace muy poco, el 40% de las finanzas de Independiente eran producto del pago de la cuota social. Entonces, hoy tiene algunas empresas que ponen plata en concepto de sponsor y demás. Entonces, todo esto, ¿qué redunda? Que Grindetti, Montaña, Ritondo, Fabio Fernández, el Puma Damiani, todos los que están hoy en la comisión directiva de Independiente, son tipos que vienen desde la época de Comparada, son tipos que han endeudado sistemáticamente al club y que tienen una orientación ideológica tendiendo a privatizarlo. Independiente es un negociado enorme, Independiente es una punta de lanza tremendo frente al fútbol argentino, y bueno, eso es un poco lo que hoy acontece a Independiente. Veremos en el próximo tiempo cómo, para dónde sale, pero un elemento fundamental va a ser cómo se dirima el caso de Verón, dónde están metidos empresarios, políticos, la crisis institucional de Independiente, por ejemplo, hizo que haya tres barras en Independiente que responden al macrismo, que responden al peronismo y que responden a Ducatenseiler y Rudecindo. El famoso Bebote Álvarez hoy está con Rudecindo, que era el tercer candidato, el menos conocido, el más del pueblo, por decirlo de alguna manera. Entonces, Independiente tiene una crisis institucional muy grande y no hay nada que lo ayude frente a eso. Damián, es apasionante lo que decís. Ricardo, te quería hacer una pregunta que va a ser muy breve y la respuesta más breve todavía porque nos pasamos de tiempo, pero tiene que ver con el interés del tema y realmente todo lo que nos decís. Ricardo. No, un poco para cerrar, Damián, el polaco de este lado. Hay una propuesta muy viralizada de Santi Maratea para resolver la situación financiera del club Independiente, digamos. Una breve reflexión sobre eso para ir cerrando porque estamos medio cortos de grilla. La propuesta fue tomada por la comisión directiva, no deja de ser un fideicomiso. Yo le tengo unas dudas a eso enormes. Si hay capitalistas que quieran poner plata, bienvenidos. Si hay socios que quieran poner plata, bienvenidos. El tema es cómo se administra eso. Nunca está claro, el fideicomiso en River nunca estuvo claro cómo se administró, cómo se dejó de administrar. Independiente ha recibido plata, que por supuesto en la lógica del mercado nunca es desinteresada y se ha endeudado salvajemente, pero hay un punto donde tiene que ver con esto, tiene que ver con la participación, la vocación de participación de los hinchas, con plata a nivel político y demás. Yo lo veo difícil lo de Santi Maratea, o me genera ruido, veremos qué sucede, pero el volumen de la deuda Independiente, como el volumen de la deuda de San Lorenzo, como el volumen de la deuda de River, el de Boca no se sabe, son muy grandes. River debe, por ejemplo, casi un 50% más que Independiente, para poner números. Entonces estamos hablando de crisis muy grandes que hasta ahora solamente saltó la de Independiente. Perdón, no sé si fui claro con lo que fui clarísimo, hablando. Clarísimo, Damián, te agradecemos muchísimo y justamente, sí, Independiente es grave, pero lo más grave es que no es solamente Independiente, ¿no? Así que seguramente volveremos a llamarte, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias por participar de Periodismo Movimiento. Abrazo.

su perra vida llegan a visitar y viven en barrios encerrados los predicadores de la libertad. Son pobres pues necesitan mucho y nunca les alcanza y no les va a alcanzar. Nosotros buscando una colilla que se haya caído al suelo para poder fumar. Y a vos, ¿quién te va a cuidar? ¿Y quién te va a proteger? Si el que bancó la campaña es un negrero, amigo el juez. Dicen que esto es una carrera y hay que esforzarse mucho para poder ganar. Pero nosotros vamos a pata y a ellos le prestaron el auto de papá. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, ¿qué de nuevo? Parece que de nuevo hay bastantes cosas y sería bueno retomarlas entre nosotros, nosotras. Me resisto al nosotres, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Nosotros también, nosotros, todos. Le faltó nosotris. Sí. Le caemos a la policía del lenguaje, ¿eh? Sí, bueno, ahí está Fátima. Corrame la patrulla, por favor. De defendiendo por favor, todos los derechos. Bueno, pero volvemos al panorama semanal. Esto ha sido simplemente un pequeño desvío, un pequeño atajo. Una trampita en la cual picó rápidamente Fátima. Bueno, ¿qué piensan respecto? Creo que las dos entrevistas tienen un hilo en común, ¿no es cierto? Evidentemente, ¿no? Acá se está sosteniendo estafas externas e internas de forma permanente, ¿no? Y evidentemente también es estafar a los trabajadores dándoles salarios muy por encima de la capacidad de las empresas, ¿no? Pero sería bueno escucharlos. A mí me parece que este tema del conflicto de Clarín es expresivo de, por un lado, de un modo de relacionarse de las empresas con los trabajadores, con sus salarios, pero también me parece muy interesante este aspecto de la organización sindical, de la que seguramente puede hablar con más fundamento Luis, que es de ese ámbito, donde parece ser que asistimos al ocaso de la UTBA y a un rol protagónico del CIPREVA, que es un sindicato evidentemente con otra perspectiva. Y eso me lleva a que una de las columnas de la dominación de clase en Argentina es el tipo de sindicalismo predominante que tenemos, ¿no? O sea que ojalá en muchos gremios, en muchos ámbitos, en muchas empresas empiecen a disputar y en lo posible prevalecer sindicatos con una perspectiva de auténtica defensa de los trabajadores y no de dependencia permanente de todo lo que el sindicalismo supone que tiene que ser independiente, del Estado, de los partidos políticos y sobre todo de los patrones. Tenemos sindicatos que no son autónomos o independientes de ninguno de esos tres aspectos. Sí, yo diría que son sometidos a esos tres aspectos, ¿no? Casi exactamente al revés. Sí, Luis. Está muteado, Luis. Como comentábamos con Matías hace un rato, el sábado que estuvo la asamblea ordinaria, hubo una asamblea ordinaria para aprobar memoria y balance y posteriormente se pasó a la extraordinaria para debatir toda la situación del gremio de prensa en su conjunto. Y allí quedó demostrado la maniobra de las patronales con la UTBA, este sindicato burocrático que se resiste a querer a tener que correrse porque la representatividad la tiene el CIPREVA, un nuevo sindicato que tiene 7 años nada más, pero que surgió de las bases. Como decía Matías también, después de una derrota muy grande en Clarín, se pudo recomponer con la lucha y la organización desde abajo una comisión gremial interna, por ejemplo. Y así en varios medios de comunicación más. Y fíjense que cuando el Ministerio de Trabajo, como corresponde, como marca la ley de asociaciones profesionales, le reconoce hace un mes y medio, al CIPREVA legalidad gremial para poder sentarse ellos a discutir paritarias, en forma burocrática y en acuerdo con las patronales, la UDBA mete un amparo diciendo que hay otra instancia para discutir, cuando no hay nada para discutir. El reconocimiento gremial en un sindicato se reconoce legalmente en función de la cantidad de afiliados que tiene cada uno. Y la UDBA no pudo reconocer ni 10 afiliados. ¿Sí? Y así todo seguía sentándose con las patronales, por eso es uno de los gremios que más pérdida del poder adquisitivo tiene. Prácticamente el salario del 99% de las trabajadoras y trabajadores de prensa están por abajo del límite de pobreza. Pero también tenemos que hacer una distinción. Muchas veces nosotros cuando vemos en prensa, tanto gráfica como escrita o radial, esos grandes personajes mediáticos en la radio, en la televisión, o que escriben muy lindo la pluma en un diario, son carneros de la patronal. Muchos de ellos son carneros de la patronal. ¿Por qué? Porque no están asalariados, tienen contratos monstruosos. Entonces, también es una pelea porque ahí hay una fuerza en contra que le juega. El ejemplo más grande es Página 12, con Víctor Santamaría, que es el dueño de todos los medios de comunicación del Grupo Octubre, donde incluso en algunos medios nuevos que ha creado, como IP, como Mucha Radio y demás, no les permite a sus trabajadores afiliarse al sindicato, si no lo despiden. Ahora, eso muestra claramente la hipocresía del discurso oficial, digamos, ¿no? Porque no puede haber un Víctor Santamaría sin una enorme banca, ¿no? Que lo ha... Yo he seguido su carrera desde, no digo desde su más tierna infancia, pero realmente es uno de los sindicalistas que nunca ha trabajado de lo que representa, nunca, jamás, ¿no? Le vino por herencia el cargo. Y sabemos que constituye una casta de privilegio, ¿no? Y que ha formado un grupo importantísimo, y está muy bien lo que dice Luis, porque generalmente siempre se salva, ¿no? Se tiene una especie de inmunidad o de impunidad o ambas, y cuando se habla de Clarín, La Nación, el Grupo Octubre no se menciona. ¿Sí, Daniel? Sí, creo que ahí hay justamente una oscuridad de narrativa del kirchnerismo que hay que señalar siempre. Esa idea de que Clarín miente y el enemigo es Clarín y en todo caso La Nación, es una duplicidad lamentable, porque ¿qué otra cosa son C5N que parte de un gran conglomerado empresario y los medios de Víctor Santamaría, aunque con otro origen, pasando por el sindicalismo, lo mismo? Los enemigos de la libre información de la población son el conjunto de los grandes conglomerados empresariales en el rubro periodístico. No solo Clarín, no solo La Nación, sino todos. Sí, yo creo que Clarín ya no está nervioso, como decía Néstor, está muy tranquilo. Los nerviosos somos nosotros. Seguimos con Periodismo en Movimiento. Estás escuchando La Colectiva. Nuestro lugar en el aire. Sí. Probando que existimos. Sí. Probando que existimos. Uno, dos, tres. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva. 102.5 FM. Sí. Periodismo en Movimiento. Desde el 25 de mayo, todos los miércoles a las 19. Hay periodismo si hay movimiento. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Por FM La Colectiva, 102.5. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren, desde hace siglos, las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva, 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Seguimos con nuestro panorama semanal y para mostrar que los patriarcas somos personas de bien, vamos a hacer un salto generacional y Fátima García nos va a decir lo que piensa de todo esto. Fátima. Nada. Era un montón de responsabilidad. No, yo quería acotar de lo anterior nomás cortito, que si bien toda la lucha que se dio en los 90 o 2000 de los medios comunitarios, populares y alternativos, un poco lo capitalizó el kirchnerismo, como creando otro supuesto polo de información, quiso como capitalizar, bueno, ahora hay dos versiones, no es solo la de Clarín, pero no termina siendo más que lo que decía recién Daniel, los binomios, digamos, que se, para echarse la culpa entre ellos y seguir sosteniendo el poder, digamos. Bueno, lo que queríamos comentar por ahí de lo que anda pasando acá en Tucumán tiene que ver con que inició el juicio por Dayana Garnica, una joven que fue desaparecida con 16 años en el municipio de Alderete, una ciudad que cercana a la capital. Y después de 6 años, su familia se organizó junto con el acompañamiento del movimiento feminista, se inició el juicio donde está imputado un vecino. Las pruebas que hay, este vecino envía mensajes a Dayana diciéndole que la acompañe a comprar un aire acondicionado, que no dijera nada a su familia. La cuestión es que Dayana se va sin el teléfono y nunca más volvió a su casa. A partir de esto se tomaron como posible, se pensaba también la posibilidad de que sea un caso de trata de personas por el hecho de que no se encontraron rastros biológicos en ningún aspecto de Dayana, solo estos mensajes que le manda este vecino Darío Javier Suárez. A lo que la justicia descarta que pudiera haber sido un caso de trata de personas y hoy está a presentarse en la justicia por la causa de privación ilegítima de la libertad seguido de desaparición. Ahora, lo que va desarrollándose este juicio es como muy claro las pocas pruebas que hay del lado del acusado, digamos, para decir que no tuvo nada que ver con este caso. Pero también me llevaba a pensar, hace poco hubo también el juicio de Milagros y Benicio, una mamá con su hijo desaparecida también y asesinada por su expareja, en este caso sí se confirma. Pero bueno, lo que me traía a pensar esta situación es qué pasa, retomando lo que también discutimos en el 8 de marzo, qué pasa con la cuestión judicial como herramienta para luchar contra el patriarcado. Si bien en este caso lo que se viene charlando es que lo más probable es que sea condenado, si bien tuvo una preventiva de 2 años, salió en libertad, y bueno, ahora se está desarrollando el juicio, pero me traía la pregunta esta, que también lo mencioné cuestión a una de las madres es que quienes son imputados no terminan diciendo dónde están los cuerpos de las desaparecidas, que en algunos casos termina quedando, como en el de Diana, la duda de dónde está el cuerpo, todavía se puede tomar como desaparecido o no. Entonces, bueno, como poder ponernos a pensar un poco qué hablamos cuando hablamos de la reforma judicial feminista, entendiendo también que en estos casos, digamos, por ahí uno se pone contento dentro de la amargura, por así decirlo, que logramos las condenas a perpetua en el caso del que contaba de Milagros y Benicio. Pero bueno, ¿qué pasa en la lucha contra el patriarcado, con que se reduzcan los femicidios, por lo menos que se reduzcan, digamos, ya no hablamos ni que desaparezcan? ¿Qué tiene que ver la justicia en esto? Y también nos conformamos por ahí con las condenas de perpetua, pero ¿qué pasa en las cárceles cuando desde los sectores por lo menos progresistas, de izquierda, entendemos que las cárceles terminan siendo centros de tortura? Entonces, en este complejo debate, la idea es que podamos traer desde Tramas, en nuestro próximo programa, alguna reflexión, hablar con alguien que esté más al tanto de qué significa esta reforma judicial feminista, qué respuestas podría traernos hoy que no estuvieran existiendo, porque si bien, como dijimos la otra vez, el movimiento feminista en las provincias donde tuvo más desarrollo pudo resolver la primera instancia de atención a la víctima. Digo, hoy vas, te reciben, hay centros especializados, te atienden muy bien, te atiende todo el equipo interdisciplinario de abogado, trabajador social y psicóloga. Pero bueno, ¿qué hacemos con el después o incluso con la previa? Porque también las perimetrales son muy rápidas, digamos, en salir, sobre todo del orden de lo civil. Hay una tensión que se ha mejorado, pero bueno, ¿qué debate nos podemos abrir respecto a cómo pensar más de fondo la cuestión de los femicidios y no seguir acumulando muertas en listas enormes diciendo presentes, sino también poder problematizar esta situación, que creo que no lo estamos haciendo? Así que eso para traer de Tucumán, y seguiremos contando cómo avanza este caso, sobre todo entendiendo que no está el cuerpo de la joven asesinada. Bueno, ahora Ricardo nos va a comentar algo seguramente, pero lo único que quisiera agregar es que para mí es un error gravísimo estratégico de dejar el espacio de lo político al espacio de lo jurídico, ¿no? Especialmente el Código Penal, ¿no? Si se cree que a través del Código Penal, de leyes más duras, más blandas, semiblandas o lo que sea, se resuelve algún problema, no se resuelve ningún problema. Recuerdo Vicente Citolema, que siempre decía que todas las leyes son malas, porque en realidad todas las leyes, al ser del Estado y de un Estado capitalista, burgués, no van a ser favorables a los menos, a los más humildes, a los trabajadores. Y el tema del feminicidio, que yo creo que sí va a desaparecer, creo que hay que ir por eso directamente, como lo del chineo, como dice también la columna de la radio, es un tema político, darle una expresión, penalizar todo es realmente, a mi criterio, y en otro programa quizá lo podríamos fundamentar mejor, un error gravísimo. Es el viejo adagio que es peor el remedio que la enfermedad. ¿Vos, Ricardo, querías agregar algo? No, me parece muy interesante el debate, sobre todo porque a veces se tiende a caer en la judicialización de cualquier situación social, digamos, sea de violencia de género, de feminicidio, sea de conflicto contra la propiedad privada. Además, la judicialización es un peligro importante, no solo porque el patrocinio no existe, solo existe el asesoramiento en el estado actual de las cosas. Cualquier persona en situación de vulnerabilidad o de empobrecimiento se la asesora, se la orienta y se la deriva. Pocas veces se la patrocina, y si se la patrocina tiene que pagar. Gratis no se hace. Así que es una situación bastante difícil, con un piso de partida muy complicado, pero me parece interesante para comenzar a debatir, y sobre todo la responsabilidad del Poder Ejecutivo en este tipo de situaciones, que son quienes tienen que materializar la política pública. Comentar brevemente en el panorama semanal que en este momento se está desarrollando una marcha de antorchas en la ciudad de Buenos Aires, partiendo desde el Puente Porredón, convocada por la unidad piquetera que viene desarrollando un plan de lucha hace mucho tiempo, por las políticas que lleva adelante la ministra Tolosa Paz, digamos que responde al mandato del Fondo Monetario Internacional, y se llevó puesto 400.000 potenciar trabajos, que son programas de salarios sociales, complementarios prácticamente, que tienden a empobrecer cada vez más los días de las personas que peor lo están pasando, ¿no es cierto? Era ese breve comentario, no dejar de mencionar la represión de anoche en Lomas de Mirador, en la comisaría de los familiares de Mauricio Castillo, quien fue asesinado, que quieren hacerlo pasar como suicidio en esa comisaría, y la detención de los familiares del mismo, ¿no es cierto? Una situación que se viene agravando, y aprovechar también para mandar mi solidaridad a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Ingenieros de Melchor Romero, quienes están teniendo situaciones de precariedad laboral muy importante. Sí, no sé si Luis o Daniel querían agregar algo. Algo de lo que dijo el polaco, es re chiquitito. Pero sí, dale. Bueno, decir que se viene charlando entre la unidad piquetera y el UTEP una posible confluencia en una unidad de lucha, así que estar atentos a eso. A mí me parecería muy bueno que saliera algo así, no sé qué opinan mis compañeros, pero bueno. Sí, hubo una reunión de acercamiento de una propuesta de marcha unitaria el 1 de mayo, que no va a suceder porque la izquierda, el sector de la izquierda combativa independiente del gobierno, ya tiene preparado su acto el 1 de mayo, y van a quedar en conversaciones para la semana siguiente en posible unidad de acción. Sabemos que esta promesa de la UTEP ya sucedió, esta es la tercera vez que después se terminó bajando de la movilización, pero ojalá sucedan esas instancias de unidad en la calle. Sería sí. Muy auspicioso que hubiera un emprendimiento unitario de unidad de acciones con esas características. Lo que ocurre es que conspira contra esto los rasgos que está tomando progresivamente la UTEP, que lo aproximan a otra burocracia más de representación de sectores de trabajadores, en este caso de trabajadores precarizados. Esperemos que haya alguna posibilidad de que ese proceso se revierta o siga otro camino de alguna manera. Sí, sin olvidar que no sacan ningún pie del frente de todos y además van por un espacio en la interna, ¿no? En las PASO, así que evidentemente sigue siendo una organización hipercrítica, pero desde adentro, ¿no? Es decir, que no es lo mismo que ser, no es lo mismo una crítica desde adentro que un reproche desde afuera, ¿no? Vamos cerrando este panorama semanal muy atravesado por una gran brecha generacional. Agradezco a mis compañeros que me ubican en tiempo y espacio. Y seguimos entonces con Periodismo en Movimiento.

La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Ley de humedales ya. Presentación de la Ley de Humedales en el Congreso con las agrupaciones socioambientales. Este día y todos los días, no cualquier ley. Remamos y remamos por esta ley. En estos términos, con aval científico y apoyo territorial. No queremos cualquier texto, sino el que estuvimos consensuando durante años. Ley de humedales ya. No cualquier ley. Basta de cajonear la Ley de Humedales. Esta vez, sale o sale. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en movimiento. Un programa de tramas.ar. Seguimos con nuestro movimiento dentro del periodismo y con una fuerte vocación federal. Ustedes saben que la República Argentina tiene como identidad autopercibida ser federal, pero en realidad es absolutamente unitaria. Nosotros vamos contra ese paradigma y tenemos la ocasión y realmente el placer de entrevistar a Elizabeth Barrera, que es la secretaria general de la seccional Viedma de la UNTER. La UNTER es la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, una organización que yo quiero profundamente, que he tenido el privilegio de ir muchas veces y que, bueno, en este momento tenemos el placer de tener a Viedma, de la UNTER, a través de Elizabeth Barrera. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, un enorme placer que estés acá en nuestro programa Periodismo Movimiento. Y lo primero que te queríamos preguntar, acá está Daniel Campeone, Luz Angio, Fátima García, el polaco Ricardo, y vamos a preguntarte, yo voy a simplemente iniciar esta charla, ¿cuál es la situación de la educación? Por ahí hacer una referencia a lo que fueron las últimas elecciones en Río Negro, pero básicamente, ¿cuál es el panorama de una educación? Yo sé que la UNTER ha estado en muchísimos protestas, cuestionamientos, acampes y demás, un subgremio realmente de lucha permanente. Así que nos interesa mucho que nos cuentes cuál es la situación actual y cómo ves el panorama educativo en la provincia. Bueno, en principio, nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras de educación, lo primero que decimos, recién escuchaba al inicio, antes de la presentación, que nos ha acompañado en varios de nuestros congresos educativos, pedagógicos, y también en capacitaciones. Hemos tenido el privilegio de estar acá contigo, acá en la seccional. Para nosotros en estos 48 años de historia han pasado muchas cosas, y quienes nos vamos sumando a esta militancia, a este sindicato, entendemos cómo ha pasado a lo largo de la historia las distintas luchas. Hoy en día en el sindicato nos encontramos en relación a un pedido salarial que se viene dando desde el último acuerdo paritario, que fue en el mes de noviembre, donde se da una situación sumamente grave para el sector docente, donde una grilla salarial que fue homologada por la Secretaría de Trabajo en un momento no fue pagado como correspondía. Entonces nos parecía grave que tanto el Ministerio de Educación como la propia Secretaría de Trabajo, que tiene que ser el órgano contralor y marcar estas cuestiones, no lo estaba haciendo. Desde ahí que llevamos este reclamo, que obviamente con la crisis económica que vive nuestro país y la educación rionegrina y la provincia no es ajena, se fue profundizando y agregando temas. Y en ese caso tiene que ver, obviamente, como en todos los sindicatos que hoy vemos, el tema de la inflación, el tema del poder adquisitivo, lo que tiene que ver con la ley de alquileres, cómo nos fue repercutiendo en la provincia y en la economía salarial y de cada trabajador y cada trabajadora. Un tema central para nosotros es el tema de la movilidad. Nosotros acá tenemos un decreto que establece la movilidad docente, que hoy está totalmente desactualizado en función no solo del valor de combustible, sino lo que es las escuelas rurales, que para nosotros es fundamental que los y las trabajadoras, los docentes, puedan llegar a esas escuelas no teniendo pérdida del poder adquisitivo, no dejando su salario, sino que, por el contrario, poder recuperar parte del salario, y que lo que nos pasa hoy es que muchos docentes solamente logran cubrir 10 días de clases cuando se trasladan a las escuelas rurales. Esos son los reclamos que se vienen sumando, y obviamente una cuestión central que tiene que ver con la calidad educativa. Cuando hablamos de calidad educativa, hablamos también del salario docente, que nos permite vivir con dignidad, pero también todo aquello que lo vemos en lo cotidiano. Digo, en las escuelas rionegrinas hoy tenemos edificios que no están en condiciones. Filtraciones de agua, que ya no pasa a ser una sola gotera, sino que el techo llueve permanentemente, y cada vez que hay una lluvia o muy prolongada o muy profunda, vemos que las aulas no se pueden usar, o que los Zoom no se pueden usar, y que tiene que ver con una suspensión de los días de clase. Por otro lado, elementos indispensables para cualquier docente que tiene que tener frente a un grupo de estudiantes, como lo que es tradicionalmente usamos, el borrador y la tiza, en muchas oportunidades no lo tenemos garantizado. Digamos, desde lo macro, que se puede decir que tiene que ver con una inversión real y concreta que no se hace hace tiempo, hasta lo mínimo, que es un borrador y una tiza. También el problema que tenemos tiene que ver con los comedores escolares o los refrigerios, sí, que sabemos que en las crisis económicas se profundiza la situación de lo que es la calidad de los alimentos que van llegando a las escuelas. Y la cantidad, digamos, nosotros no le podemos decir a nuestros estudiantes que no consuman una rodaja más de pan, porque tienen hambre y el hambre se siente y se vive. Y yo recuerdo siempre, porque me tocó en mi época de escolaridad primaria, en la crisis de los 90, cuando el sindicato UNTER pedía este refrigerio para las y los estudiantes, porque los chicos se desmayaban en las escuelas. Entonces desde ahí surge el reclamo desde el sector docente para decir: no queremos volver a pasar esa situación, queremos que nuestros estudiantes desde las primeras infancias tengan una calidad en los alimentos que les permita poder desarrollarse, y el esfuerzo que hacen las familias en llevar y acompañar esta trayectoria educativa también pase por ahí. Digamos, la implementación, creo que a nivel nacional nos puede estar pasando esto, ¿no? El tema de la hora taller, que nos viene a poner en circunstancia la realidad cotidiana de las escuelas. En nuestro caso de la provincia, nos faltan edificios. La mayoría compartimos instituciones educativas. Y creo que esa es la realidad que se siente, por eso digo que el pliego se va ampliando. Nosotros empezamos en noviembre con una cuestión salarial, que pensábamos que habíamos hecho un acuerdo paritario bien, que habíamos cerrado casi corriendo un poco menos detrás de la inflación, y hoy en día vamos sumando un montón de reclamos que con un gobierno, recién decías, ¿no?, las elecciones pasaron ahora este domingo, como bastante complicado el panorama desde lo electoral. Si uno hace un análisis, la primera pregunta de la mayoría era: ¿quién votar? en esta instancia de tantas listas. Nosotros acá, para la intendencia, por ejemplo, en Viedma, tuvimos más de 9 candidatos, entonces decimos, y todas aquellas alianzas que se fueron haciendo. Hoy tenemos un gobierno que ganó el oficialismo con varias alianzas, y en el mismo momento, decimos, un gobierno que se está yendo, pero al mismo tiempo la misma fuerza partidaria con esas alianzas que se hace, se sigue manteniendo. Creo que en esta oportunidad nosotros como trabajadores y trabajadoras de educación le pedimos a ambos, tanto quien se está yendo de la gestión como quien está ingresando, que intervengan en el sistema, que intervengan en este conflicto que estamos teniendo, y que para el día viernes que nosotros tenemos paritaria, nos den una propuesta acorde al planteo que venimos haciendo. Creo que Daniel Campione te quería hacer una pregunta. Hola Elizabeth, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar acerca de la relación del sindicato del que sos secretaria general con instancias sindicales provinciales o nacionales dentro del gremialismo docente. ¿Cómo funciona la relación? ¿Tienen apoyo? ¿Qué tipo de vínculo está establecido y con qué resultado? Sí, nosotros, buenas noches. Nosotros y nosotras tenemos representación, el sindicato, la seccional y UNTER pertenecen dentro de lo que es como entidad de base de CETERA, por un lado, y también con la CTA, por otro lado. Y en ese sentido, nosotros a ambas entidades, que entendemos que son madres, les solicitamos que también brindar su apoyo y su acompañamiento en esta lucha que ya lleva, como decía al inicio, bastante tiempo. Si bien nos han acompañado por reclamos puntuales, sobre todo nosotros tenemos un reclamo que tiene que ver con la jubilación docente, que la venimos sosteniendo, y que nos parecía que había que hacer una intervención a nivel nacional con el tema de la moratoria docente. Nosotros acá tuvimos, nuestros compañeros y compañeras, firmar un convenio con el ANSES para poder jubilarse, y a través de ello también hacer, más que nada, aparte de ese convenio, ya ahora está finalizando, digamos, el plazo, pero había un plan con ANSES y un acuerdo con la provincia para que ningún docente a partir de ahora y de todos los aumentos o reajustes salariales no vayan en un porcentaje en lo que se llama cotidianamente en negro, porque esto después, al momento de jubilarnos, nos afecta a todos y a todas. Eso es otro de los que le pedimos, que intervenga a nivel nacional con esta cuestión, y también entendiendo que la lucha docente tiene que estar representada por CETERA como entidad madre, y que no somos la única provincia que está pasando una situación como esta, que sí a nosotros nos ha llegado una intimación a nivel nacional, que también le pedimos que la CETERA intervenga en relación a que no acatamos una conciliación obligatoria, que nos hacen una presentación la provincia y que nos hablan de una deuda millonaria que seguramente, si el sindicato pierde esta instancia, no tiene solamente una gravedad para el sector docente, sino para todos los sindicatos, un antecedente bastante importante. Elisa Barrera es la secretaria general de la seccional UNTER de Viedma. Yo no me acuerdo en este momento cuántas seccionales tiene, muchas, no conozco todas, creo que no conozco todas, pero muchas sí. Y me gustaría, antes que Ricardo Udaeta te haga una pregunta, si nos podés referenciar cuántos afiliados tiene la UNTER. Sí, nosotros tenemos 18 seccionales a lo largo de la provincia, que están divididos por regiones, por la distancia que tiene nuestra provincia, y nosotros alrededor de afiliados y afiliadas estamos hablando de un total de un poco de alrededor de 20.000 docentes. Casi la totalidad de los activos, si se quiere, del que tenemos en la provincia. Por eso decimos, somos el único sindicato docente en la provincia, con casi la totalidad del personal que trabaja en la docencia como afiliados y afiliadas. Dale, Ricardo. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo te va? El Polaco de este lado, desde la ciudad de Necochea, por supuesto, estamos en muchas partes en este Zoom. Preguntarte, en principio, conocemos el conflicto docente porque lo venimos siguiendo, tratando de visibilizar y difundir, tanto en Corrientes, en Jujuy, en Córdoba. Sabemos del conflicto docente que tiene el gremio universitario, que anda está con una medida de fuerza importante ahora. Pero por sobre ello, lo que te quería preguntar, sobre todo de Río Negro, digamos, que trascienda la situación docente, la realidad, qué es lo que está pasando en esa provincia. ¿Cómo está la provincia? ¿Cómo se encuentra con sus niveles de empobrecimiento, sus niveles salariales? ¿Cuáles son las grandes problemáticas y dificultades que hay allí? Sobre todo para poder compartir con la audiencia que no habita esa provincia y por ahí no hay información que llegue a otros lugares, y nos gustaría mucho si podés hacernos un puente y compartirlo a la ciudadanía o a los escuchas de este programa. ¿Qué es Río Negro y qué sucede allí en estos días? Bueno, nosotros como provincia, principalmente, somos una provincia geográficamente extensa tiene la particularidad de nuestra provincia es que tiene diferentes polos productivos. Viedma es el centro político, la localidad, la capital, y ahí tenemos todo lo que es la zona agrícola y frutícola en lo que es el valle, el turismo muy conocido seguramente por todos acá, por nombre o si tuvieron la posibilidad de visitar lo que es la zona andina, Bariloche, el Bolsón, bellísimo también, y bueno, ahí tiene mucho que ver el turismo internacional y nacional, y bueno, y después tenemos lo que es toda la zona sur, que es extensa en recorrido. Y bueno, y tenía hace bastante tiempo, hoy ya no tanto, mucha productividad con lo que es tanto la producción animal como con la lana. Hoy ya está un poco más desvaluada el tema de las importaciones con la lana, pero se centra geográficamente más o menos la producción en eso. En relación a eso, también tenemos en lo que es distintos conflictos en la ciudad y en la provincia con el sector de salud pública, que también vienen llevando adelante su reclamo salarial y por condiciones laborales, y tenemos también con el resto de los estatales. Básicamente nos centramos y aunamos criterios en lo que es estabilidad laboral, que estamos pidiendo todos los sectores, también la recuperación del poder adquisitivo, porque bueno, más allá de... Yo decía recientemente, ¿no? Más allá de que pensamos que habíamos llegado a equiparar el proceso inflacionario en lo que fue el año pasado, hoy el sindicato docente no hemos podido todavía tener una actualización que nosotros creamos que es correspondiente a lo que estamos pidiendo y a lo que estamos viviendo día a día. Sabemos que vivir un poco alejado de lo que es el centro de la provincia, creo que muchos de acá no son del centro, sabemos lo que implica el viaje de los alimentos, por más que los tengamos acá en nuestra provincia, ¿no? Todo lo que es el proceso de producción encarece la economía, si se quiere, doméstica, y también la vestimenta, como los traslados. Y en función de eso que nosotros consideramos que el salario tiene que contemplar todas estas cuestiones por vivir en la Patagonia, pero por también tener esta situación particular que decimos que no es lo mismo vivir en la capital de la provincia de Río Negro que vivir en una zona turística como es Bariloche, el Bolsón, o como vivir en una situación de lo que es la línea sur, que tenemos otras condiciones, el frío, la nieve, las distancias, y entonces, bueno, en estas características todos los estatales, no solo el sector docente, estamos pidiendo lo mismo, una actualización que nos permita vivir con dignidad. Y cuando decimos vivir con dignidad, nos referimos a estas cuestiones, que nos permita movilizarnos hacia nuestros puestos de trabajo, que nos permita vestirnos y alimentarnos bien, y que también, obviamente, quienes somos docentes sabemos que parte de nuestro salario también va en acompañar a nuestros estudiantes, porque la realidad y la crisis nos pega a todos, y hay unos sectores mucho más vulnerados y que nosotros creemos que tienen la necesidad de acompañar, por lo menos en estas circunstancias de crisis nacionales, para poder salir adelante todos juntos. Más o menos el conflicto viene ahí, los pedidos son esos, y en relación particularmente a lo salarial, hoy nosotros estamos solicitando un 10% de recupero, más o menos, o un 15% sobre el salario que tenemos de un maestro que recién se inicia, de 90.000 pesos estamos hablando, de un cargo, por lo menos un 15%, y que ningún docente quede por debajo de la línea de pobreza, ¿no? De ningún cargo testigo quede por debajo de la línea de pobreza. Bueno, eso es, en resumidas cuentas y rápidamente, la situación en la que estamos viviendo. Elizabeth Barrera, con ella estamos hablando, la secretaria general de la seccional UNTER de Viedma. Dos comentarios súper breves, lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista. Uno de los viajes me impresionó muchísimo cómo muchas chacras eran reemplazadas por torres de fracking, ¿no? Esas torres que se parecían invasores del espacio, son a lo mejor invasores del espacio, ¿no? Y lo otro que siempre, no sé, debe ser la edad, ¿no? El tema de la Ruta 22, ¿no? Que la viven ampliando y nunca se termina de ampliar, y yo, que fui al sur hace muchas décadas atrás, es una ruta que es una columna vertebral, pero que tiene un solo carril de cada mano, y tengo entendido que hay un accidente por día, como mínimo, ¿no? Son expresiones también muy fuertes, ¿no? Porque es una provincia realmente muy, muy hermosa, pero evidentemente debe haber tanto saqueo ahí adentro, ¿no? Que cuesta creer que una cosa básica como una ruta como esa no esté ya con dos carriles por mano, por lo menos hace muchos años, ¿no? Es realmente muy lamentable. Lo último tiene que ver también con esto. ¿Hay algún tipo de conflicto en la provincia de Río Negro con pueblos originarios? Sí, justamente tenemos en lo que es Bariloche una situación muy particular y que nos llega muy de cerca, porque también tiene que ver con una comunidad cercana y que, por ser nos interpele, por ser docentes y por ser también, en mi caso, mujer, y bueno, hablamos de unas compañeras que están presas, privadas de su libertad, que fue una situación sumamente grave, que infancias tengan que vivir esta situación, ser apartados de sus madres, con una situación totalmente violenta, y que también, en este caso digo por ser docente, tampoco tengan el derecho que tanto reclamamos y que nos costó muchas luchas, que es el derecho a la educación. También nosotros pedimos desde el sindicato, más allá de esta cuestión particular, que obviamente la repudiamos y que acompañamos el reclamo de la comunidad, lo acompañamos a través de los escritos y también a través del cuerpo, como solemos hacer, estando en esos lugares. Y seguramente recordarás, Alfredo, a la compañera Lúa, que bueno, ella estuvo acompañando ahí a las compañeras de la comunidad, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos y también con otros sindicatos. Y nosotros estamos pidiendo específicamente un acompañamiento pedagógico real para las infancias que están ahí, donde se contemple la interculturalidad y que se contemple también las situaciones, para marcarlo de alguna manera, no violentas, que ninguna infancia, ningún ser humano tiene que poder pasarlas. Eso es principalmente lo que estamos solicitando, y sabemos que mucho no se habla de todo lo que pasa en Bariloche, el Bolsón y zonas aledañas. Justamente nosotros el día viernes tenemos una actividad acá en la seccional sobre interculturalidad y brindar herramientas pedagógicas para trabajarlas como sector docente dentro de las aulas y poder ir teniendo una relación más cercana con los compañeros y las compañeras de las distintas comunidades, y también esta realidad hacerla visible en el interior de las escuelas, porque si bien, como decíamos, ¿no?, la provincia es amplia, hay muchas cosas que se intentan tapar y que creemos necesario que todos y todas los estudiantes y los estudiantes, tenemos quienes vivimos en la provincia y quienes no también, la necesidad de que esto sea conocido y brindar nuestro apoyo en relación a este tema en particular. Elizabeth Barrera, te agradecemos muchísimo de Periodismo Movimiento tu generosidad, te llamamos un poquito encima del programa y fuiste muy amable realmente participar. Y Perdemos Movimiento, que es un programa radial de tramas.ar, un portal que ya lleva más de un año de funcionamiento. Bueno, a través tuyo le mando un fuerte abrazo a todas las compañeras y compañeros de la querida UNTER, un sindicato combativo, un sindicato muy importante y que ha hecho una tarea de décadas realmente de educación, ¿no? Porque educación en el sentido político es tan necesario. Muchas gracias, Elizabeth, y esperamos volver a conversar contigo prontamente. Bueno, muchas gracias a ustedes también por este espacio y por poder tener la posibilidad de comentar cuál es la situación en Río Negro, de la docencia y de los estatales en general. Y por supuesto, siempre es, para mí es una alegría toda posibilidad de encuentro. Así que muchas gracias y seguramente nos estaremos viendo o escuchando. Te daremos nuevas alegrías, no tengas dudas. Un fuerte abrazo, gracias. Un fuerte abrazo. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bueno, compañera y compañeros, más allá de la brecha generacional, ha sido un programa a mi gusto muy contundente con entrevistas, columnas realmente que nos hacen pensar, así que es el momento, no digo de relax, pero sí de una reflexión final a cargo justamente nuestro, ¿no? Así que bueno, tendré inmenso placer en escucharlos. Una cuestión que habría que mencionar es que hemos tenido de nuevo al ministro de Economía varios días en sede estadounidense tratando de renegociar algún aspecto de la deuda y lograr fondos frescos allí en Washington o en Nueva York. Y al mismo tiempo hemos tenido este episodio de la inopinada renuncia del jefe de asesores del presidente a 3 meses de haber asumido como tal. Creo que vivimos una etapa convulsionada de renuncias y anuncios y rumores que es realmente llamativa, ¿no? Me parece que esto da para la reflexión, como da para la reflexión la interminable puja en el campo de Juntos por el Cambio, al que ahora se agrega Javier Milei, como mencionábamos hoy en algún momento. Me parece que es parte de un panorama político en el cual el pueblo argentino es un convidado de piedra. Ni siquiera se le habla al pueblo, a la gente, como dicen ellos, porque la palabra pueblo parece que la tienen prohibida. Sí, Luis, te escuchamos. Creo que un tema quizá para charlar la semana próxima. Hoy me sorprendió en las avenidas, en las calles de Buenos Aires, unos afiches del PTS en izquierda, en el FIT, con la foto de Miriam Bregman y del Caño como postulándose en la interna del FIT como candidato a presidente. La verdad que me dio vergüenza, porque por otro lado están también postulándose como presidente Solano y creo que Pitrola como candidato. Solano y Del Pla, Romina Del Pla, y la verdad que no es ni más ni menos lo que hacen todos los partidos burgueses de disputarse la hegemonía de quién es el mejor, cuando en un frente de izquierda como este me parece que lo que tendría que ser es una fórmula consensuada entre los distintos partidos que lo conforman, porque imagínense que vayan en la interna esas fórmulas y gana una de las dos, el FIT se va a desfigurar, porque ¿qué contenido político va a tener que no sea el que ganó la fórmula esa? y desvirtúa esto. Por ejemplo, Izquierda Socialista está en contra, pidiendo que se haga una fórmula común para que no en las PASO vayan, pero con una lista única de consenso. Pero el cuarto en discordia, que es el MCT, también levanta la candidatura de Bodar y creo que Manuela, no Manuela Castiñera, la otra chica, Manuela Castiñera es del Nuevo MAS. Bueno, digo, lo dejo picando porque me parece que la izquierda no hace y no muestra absolutamente nada distinto que cualquier partido burgués entrando en esta campaña electoral solamente para ver si juntan algún votito más. Bueno, en función de lo que decís, a pedido de Izquierda Socialista, justamente grabé un video haciendo un análisis de las dos de tanto del balotaje como de las PASO como instituciones del poder burgués, ¿no? Y que entrar en ese juego era realmente una claudicación importante, ¿no? Porque las PASO, al ser abiertas, desvirtúan todo el funcionamiento interno de una organización política, incluso si es una organización política revolucionaria, ¿no? Así que, si tenés ganas, te mando el video que es ilustrativo. Bueno, compañeros y compañeras, estamos prácticamente pisándonos los talones. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere hablar? Yo acá quería decir algo. Igual nos acaba de matar Luis, pero tiene re razón, digamos. Igual ese es alguno de los problemas que tienen los partidos de izquierda desde siempre. En general la izquierda creo que estamos así, ¿no? Todos fragmentados, hay 20 organizaciones de cada una, ya no sabés quién es quién, pero bueno, esperemos llegar a mejores puertos pronto. Lo que yo quería nomás comentar, pensando en todas las entrevistas que venimos haciendo sobre docentes, o sea, en todas las provincias del país hay docentes luchando, ¿qué onda las conducciones de los sindicatos, digamos? ¿Se merecen que les revoleen el atril otra vez pidiendo un paro general, por lo menos? La verdad me sorprende, porque además se nota que entre los conflictos de cada provincia no hay una conexión entre las provincias, decir, bueno, estamos luchando acá y en Río Negro y en tal lado y en tal otro. Me llama muchísimo la atención como que eso no mueva algo, no llame la atención, no signifique ningún tipo de presión, no sé. Eso me queda como ahí en el tintero, las coordinaciones sindicales, capaz. No sé en algún momento bueno. Si existió alguna docente, pero debería poder armarse algo así, de momento, no sé, pienso en voz alta. Bueno, ya nos quedan segundos, pero si algún compañero quiere agregar algo. Si no, nos vamos. Ya hemos tirado temas para el miércoles que viene, siempre a las 19 horas en la colectiva Periodismo Movimiento. No olvidar, el programa radial del portal tramas.ar. El miércoles que viene seguimos moviendo el periodismo. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana. Siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.